Como les mencionábamos, estamos en Fanplay por Radio K-Pop México y tenemos el programa de 2009, o ¿cómo decidiste titular a este programa, Lisa? Claro que sí, exacto. Bueno, pongámosle... Lo mejor del 2009. Lo mejor del 2009. ¿Dónde estabas el 2009, Elizabeth? No me acuerdo. Ah, sí, ya. Acababa de entrar a mi primer trabajo. Y yo me acuerdo que duré 6 años ahí trabajando, pero fue en junio del 2009 cuando entré a trabajar ahí. 6 años memorables de mi vida. Ay, qué horror. Yo en ese entonces me encontraba en la universidad, estaba estudiando todavía y me faltaba exactamente un... Bueno, si Elizabeth en junio estaba trabajando, me faltaba exactamente un año para entrar a trabajar ahí. Bueno, por lo pronto lo seguimos dejando con esto, que este Stand By Me de Chinee, para seguir con el programa de Lo Mejor del 2009. Gracias, chicos, por estar con nosotros. Recuerden que están en Fanplay por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, por tercera vez, a Fanplay por Radio K-Pop México. Estamos aquí el día de hoy, Eli y Misael. El día de hoy, como mencionaba Elizabeth, pues Diego está atendiéndolo en fin. Sí, Diego está dándole en su trabajo en el Buen Fin. Me pidió que lo saludara mucho y que les dijera que no va a faltar el próximo programa, para que estén bien atentos de esta programación, que va a trabajar arduamente hoy para el próximo programa estar bien tempranillo aquí. Exactamente. Bueno, como mencionábamos, el programa de hoy es Lo Mejor del 2009 y me gustaría compartirte, Elizabeth, un dato muy curioso. De hecho, ahorita en la mañana que estábamos platicando, te comentaba que cuando recién te conocí, yo no sabía que existía pop coreano. De hecho, nadie sabía, así que yo los instruí en este mundo. Que yo lo que conocí era el J-pop, que pues típico, escuchas openings japoneses y te das cuenta que japoneses cantan eso. Pero aquí tengo un dato muy curioso. Hasta el 2009, precisamente, fue cuando el J-pop rebasaba en popularidad al K-pop. Posterior a eso, posterior a febrero del 2009, comenzó la alza del Hallyu, o la ola coreana, y se intensificó el dominio del K-pop sobre el J-pop. De hecho, tengo una tablita aquí que está rayita azul, Elizabeth, es el K-pop. Ah, es que sí, aparece acá el J-pop súper, súper wow, dominando el mundo. Claro que no lo dominaba a como está ahorita el K-pop, ¿verdad? Porque si te fijas, la raya está horriblemente arriba, la del K-pop ahora. Pero sí, el J-pop estaba en sus mejores días. Por allá en el 2009 fue la transición en la que cambió todo este mundo para el J-pop. Que sigue siendo igual de bueno, claro, o más también. Pero el K-pop dio una considerable altura. Sí, bueno, mira, me gustaría comentarte también que tenemos muchos datos curiosos. Aquí nos dice primero que nada Angie Serrano que en el 2009 obtuvo su casita y eso le encanta y la hace muy feliz porque es súper chiquita pero bonita. Parece que se refiere a mi casa. Es como tu casa. Bien bonita, es que está chiquita y bonita. Lo mejor viene en paquetes pequeños. Claro, claro, claro. No, lo importante es ser feliz. Creas tu hogar y lo vas engrandeciendo con mucho amor. Eso es lo que yo pienso. Bueno, me gustaría mencionarte, Elizabeth, que tenemos aquí doramas que fueron populares en el 2009. Me gustaría compartirte algunos de los doramas que encontré que eran los más populares en ese entonces. Como yo sinceramente no tenía noción en ese entonces de lo que era el K-pop o de Corea, me gustaría que si tú sabes o la gente que nos está escuchando sabe aproximadamente de qué tratan, nos compartan o cuál fue su experiencia, porque de hecho estoy viendo los resúmenes aquí y están bien interesantes. Por ejemplo, tenemos el primer K-pop el primer dorama más popular del 2009, que fue Iris, de 20 episodios, que se transmitió el 14 de octubre del 2009 al 17 de diciembre del 2009. Se transmitía a las 21:55 horas, más o menos como cuando empezamos tarde el programa. ¿De qué trataba ese drama? Mira, dice el resumen que Kim Hyun-jong y Jin Sa-woo son los mejores amigos y fueron llevados a una organización secreta conocida como NSS por el analista Choi Seung-hye y Park Sang-hyun. Nuestros protagonistas, Hyun-jong y Sa-woo, se enamoran de Seung-hye cuando los describe por primera vez. Creo que se refiere a que se los encuentra por primera vez. Sus vidas cambian para siempre cuando Hyun, el protagonista, recibe una misión en solitario en Hungría y Hyun-jong luego trata de averiguar quién lo preparó y de averiguar quién es y qué quiere Iris. Según esto es un thriller psicológico. Y pues con 20 capítulos de emisión, esta es una serie de suspenso, amor y pues fue catalogada como una de las mejores. No sé si a ti te suena otro muchacho se enamorando de muchacha, son agentes secretos. No, la verdad es que yo no, sí había escuchado hablar de ella y que en ese tiempo sí me acuerdo que fue muy famosidijilla. Pero no, en ese tiempo yo estaba idiotizada con otras series que no les voy a mencionar porque eso viene más adelante en el programa. Bueno, yo por ahí por el 2009 estaba con mi hermana ahí medio loquilla por el K-pop, que queríamos metérselo por los oídos a todo mundo. A todo mundo queríamos que se enteraran que el K-pop existía, que escucharan eso, que no queríamos sentirnos únicas y diferentes. Entonces andábamos ahí casi repartiendo blancos. Como testigos de Jehová. Bueno, señora, vengo a repartirle la palabra de los K-popers. ¿Podríamos pasar? No, pero la verdad es que me encantó mucho esa temporada. La verdad es que cuando entré a trabajar ahí, yo tenía un seudónimo. Mi hermano me decía Kenny en la prepa. Entonces, ay, ¿cómo te dicen? Y luego, ¿cómo te llamas? Lo díganme Kenny. Claro que yo me llamo Elizabeth. Y yo a todo mundo le dije que me decían quisiera Kenny. Todo mundo. Todo mundo me decía Kenny. Entonces cuando menos yo. Él siempre me ha dicho Elizabeth, ni siquiera Eli. Elizabeth, y se me hace raro. O sea, se me haría muy raro escuchar que Misael me dijera Eli. Bueno, el caso es que en ese tiempo él me decía así, nadie me conocía como Elizabeth. Pero ya cuando entré a la universidad dije, ay no, yo soy Elizabeth. Y ahora en día todavía hay gente que me dice el Kenny de cuando la conocí en el 2009, cuando nos empezamos a tratar. Ay, no, pero todo es nunca. Hoy en Fanplay tenemos descubriéndonos a nosotros mismos. ¿Quién fuiste y quién eres? Sí, ¿quién fuiste y quién eres? Yo fui, ay, no me, sí les dije. Yo creo que, mira, en el 2009 muchos cantantes de ahora que son de renombre y que yo podría decirte esto, pero me voy a escuchar muy mal. Que antes eran feos y que ahora son bonitos. No se crean. Pero antes, pues sabemos que lo estético se puso mucho de moda de ya algunos años atrás. Hace algunos años atrás, no son tantos realmente. Curiosamente fue por el 2009, entre el 2009 y 2010. Acuérdate el programa de la belleza. Pues precisamente ves el ahora y el anterior en esos años a todos los artistas. Es súper diferente. Yo no sé qué pasaba. El caso es que bueno. Voy con una artista que no es la excepción. Ella se llama Sondam B. Y pues su canción, que fue dentro de un álbum en este año, en el 2009, Type B, fue como, me imagino que es un tipo de tributo a los años 80. Su álbum Back to los 80. Con su canción Saturday Night. No sé si te parece que nos vayamos con esa canción para que escuchemos un poquito de esa onda en el 2009. Saturday Night, ok, entonces vamos con esta canción que nos está comentando Elizabeth para que nos empapemos un poco de la historia. Se siente curioso decir que es historia, pero ay, no quiero admitir esto, pero eso fue hace ya casi 10 años. 9 años, ahorita andaba buscando acá la playlist y lo, hace 9 años, y yo, ¿qué? 9 años en mi juventud. ¿No has visto el meme de un muchacho que de un muchacho que está yendo a una tumba? Y de repente está haciendo viejito poco a poco. Así, así me sentí. Ay, no, chico, yo soy igual de bonita. Todavía. Pero bueno, entonces vamos a escuchar a esto que es de Saturday Night. Y recuerden que estamos aquí en Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Ahí les ponemos sus canciones y sus pedidos despuesito de esta, de este tema. ¿Qué te parece si después también entramos, perdón, con In My Dream de Super Junior, petición de Angie? Obis. ¿Sí, pues? Y bueno, chicos, bye. Regresamos. Yeah, 2009. Let's find out what happened to Dambi on Saturday night. Let's go. Don't you 침묵 더 이상 하고 싶은 말이 없는지 하얗게 쏟아지던 웃음꽃은 벌써 시든 지 오랜 걸 어떡해 꽃잎은 져서 점점 흙이 되고 불타던 결정은 죄가 되고 왜 좋았었던 모든 걸 꼭 이렇게 Don't know why 지웠네 아무것도 못 보게 oh, 혼자 내 멋대로 영원한 미래를 꿈꾸게 해 노을 앉아서 점점 검어지고 oh, 파도는 언젠가 부서지고 왜 좋았었던 모든 건 꼭 이렇게 식은 땀을 흘리고 아파서 기억조차도 싫은고 난 온종일 무엇도 못하고 시간을 보내겠죠 Buenas noches, seguimos aquí en su programa de Fanplay por Radio K-Pop México y seguimos con lo mejor del 2009. Aquí estamos Eli y yo, Misael. Estamos hablándoles, como les mencionábamos, del 2009 y me gustaría comentarles de otro dorama que estaba viendo que era de los mejores de ese año, que fue Boys Before Flowers, o también conocida como Los Chicos Sobre las Flores, o Los Chicos Mejores Que las Flores, aquí en América Latina. Que fue el género romance, drama, comedia escolar, de 25 episodios, y que se transmitió de lunes y martes a las 21:55 horas, del 5 de enero del 2009 al 31 de marzo del 2009. No, si yo te dijera lo famoso que es ese drama todavía hoy en día, no me creerías. Es más, no te cabería a ti lo famoso que es ese drama. Bueno, pues la historia dice que... Ay, Dios, ¿por qué se llaman así todos los coreanos? Yeum Yandi, vamos a decirle Yandi, es una chica humilde cuya familia es propietaria de una tintorería Un día, mientras realiza una entrega para un estudiante de una prestigiosa escuela llamada Tsinghua, escuela para ricos, se percata que un chico se iba a suicidar desde la azotea por obtener la tarjeta roja de los F4. ¿Qué es eso? Los F4 son... es como un club. Bueno, yo le decía que era un club, como un club. Pero estaban los... eran chicos jóvenes... chicos, perdón, muy guapos jóvenes que formaban parte de un... pues era un grupo, como una pandillilla. Pero no era... no pandilla, porque pandilla lo generalizamos como algo rudo, ¿no? No, no, eran como cuatro ricos que ahí tenían su clubcito y se juntaban. Bueno. Y justo en el preciso momento en el que salta, Yan Di le salva la vida al detenerlo y le llamaba... y es llamada la chica Mujer Maravilla. Este acto generó una gran controversia en la ciudad, por lo que es becada para asistir a la escuela de Tsinghua. Al principio es maltratada y asilada por todos los demás estudiantes al recibir la tarjeta roja de los F4. O sea, la invitaron. Lo que pasa es que era como... creo que era como un castigo o algo así. Hace mucho que vi... de hecho lo vi en ese año. Bueno, es más o menos en esas fechas después. Pero sí, o sea, la recibías y se supone que sufrías algo así como bullying. Y el muchacho, yo creo que estaba siendo acosado mucho y por eso se quería suicidar. A la Burger King. Pero los F4 se supone que son los chicos... los guapos. Bueno, entonces... los chicos Flor. Flor 4. Bueno, aquí dice exactamente que los Flower Four, Cuatro Flores, es un grupo de alumnos que gobiernan cruelmente la escuela por su belleza y riqueza. Gu Junpyo, el líder de los F4 y sucesor de la compañía Tsinghua, que nunca debe ser la misma escuela, empieza a tener sentimientos hacia Yan Di. Jung Ji-hu también se enamora de Yan Di, pero después que se dieron cuenta de que estaban enamorados de ella, él tenía sus sentimientos puestos en su amiga de toda la vida, Min Seo-jin, y ella corresponde a ese sentimiento, pero poco a poco se enamora de Yan Di y provoca un triángulo amoroso. Pues mira, una mención honorífica de ese drama es la canción de K-pop SS501. Bueno, de SS501, bueno, así le digo yo. Because I am stupid. Esa canción es muy famosilla por ese drama. Y creo que se merece, es una excelente mención honorífica de las canciones del 2009, porque es de las que más reconoces por el drama. Y pues bueno, yo como dato curioso traigo que es la adaptación coreana del famoso manga japonés Hana Yori Dango. También hay una versión live action, o podría decirse un drama japonés, que se llama así, Hana Yori Dango. Que por cierto, creo que varios otros países hicieron sus versiones. Hay una que acaba de salir, China, que se supone que es la versión de Hana Yori Dango, de Boys Over Flowers. Pero no me acuerdo cómo se llama, Meteoro Garden creo que se llama. Y esa es la versión china que acaba de salir. Como la versión tailandesa María la del Barrio. Ah, sí, hace cuenta. Ajá, pero aquí pues se supone que es en el continente asiático. Hacen sus versiones. ¿Por qué? Porque al volverse Corea muy comercial en el hecho del K-pop y los doramas, como que el continente asiático, otros países no se quisieron quedar atrás, entonces hacen sus versiones. Y algo así como el cuando es Hollywood, lo Bollywood. Netflix y Blim. Sí. Claro que muchos reconocen como wow la de Boys Over Flowers, porque tuvo mucho auge y la reconocen como ay, es mejor, van a llorar, van a los talones. Pero se supone que es una versión live action del manga. Adaptada. Es una adaptación. Bueno, mira, aquí tengo también que en el 2011 comenzó su emisión en Hispanoamérica por los canales Panamericana Televisión Panamericana, ¿sí? Y con el título Los chicos son mejores que las flores. Uh-huh. En Puerto Rico TV. Por eso es que te digo que no sabes tú el alcance que dio, porque realmente, o sea, ese drama se volvió tan famoso que lo transmitieron en América Latina y lo doblaron al español también, con el doblaje latino. Mario Castañeda. Oye, de hecho debería buscar eso. Pero sí, no, híjole, ese drama ahí, no sabes la dimensión que tiene ese drama. A mí me gustó mucho en su tiempo, todos queríamos ser Yan Di en ese tiempo. De hecho, yo me acuerdo que corté el cabello bien chiquito también. Oh, como que por eso lo traías así. Y luego mi hermana también se lo cortó de tamaño. Y luego unos amigos, ay, no me quiero hablar de esto. Estaba muy chiquita. Me gustaba cómo tenías tu cabellito así chiquito. Sí, chicos, no saben, lo tengo largo, largo como Rapunzel. Bueno, yo como soy fan del doblaje mexicano, me gustaría compartir los datos curiosos de Los chicos son mejores que las flores. El doblaje se realizó en el estudio Made in Spanish en México. ¡Yay! Y tenía a la artista, bueno, al personaje Yandy, interpretado por Leila Rangel. Que Leila Rangel me aparece aquí, que interpretó personajes como Raven Simón de Stan Raven y Hermione Granger desde la cuarta película de Harry Potter. Oh my god. También a Violeta de Los Increíbles, a Kim Possible. Kim Possible. Y también a esta de entrenar a tu dragón. ¿Cómo se llama? Astrid. Oh. Ah, entonces también hizo a Sacha de Los Guerreros del Zodiaco. Vamos a ver qué más nos puede decir acá. ¿Va? ¿Ustedes también, los del fandom, tienen su wiki? Obispo. Mira, aquí dice que en Perú fue anunciado su estreno desde agosto del 2010 bajo el título Las Flores Salvajes. Y se transmitió después. Pero no voy a aguantarme Las Flores Salvajes. Bajo el título de Casi el Paraíso en Chile. Y Los Chicos Son Mejores que las Flores en ETC TV. En Netflix de Estados Unidos se tradujo como Los Chicos Antes que las Flores. Y se transmitió en 2004 en TV Mexiquense, el canal 34 México, a las 5 p.m. Digo, tuvo tanto auge, o sea, que tuvieron que hacer el doblaje. Y fue muy famosa la serie, entonces se sigue reproduciendo en muchas plataformas. Tanto con el doblaje latino y con la traducción de todas formas. Mira, hay muchos, como yo, que no disfrutamos el doblaje latino. Aunque el doblaje latino es demasiado bueno. Aunque el doblaje latino es muy bueno, muy rico, sobre todo el de México. No voy a menospreciar ninguna otra entidad. Muchas disfrutamos verlo en coreano. ¿Por qué? Porque, bueno, al menos para mí, yo, aunque leo los subtítulos, me clavo con muchas palabras que van ellos diciendo. Entonces ya el hecho de que las digan, ya, ah, caray, eso significa. Porque a mí me marcó mucho una palabra bien fácil y los escuché bien ridícula. Pero es así dicen allá. Pali, pali, es como rápido, rápido. Entonces cuando la dicen me da mucha risa, porque lo dicen en serio, dicen pali, y luego tú, ¡ay, pali! Y así lo, por ejemplo, esto es Igo. Y así, me encanta cuando dicen Ayuma, me encanta cuando dicen Ayushi, porque son palabras que ellos, o sea, me dijo Ayuma, Ayuma es señora, Ayushi señor. Me encanta cuando, no sé por qué yo, la palabra Araboji me gusta. O es abuelo. Entonces, así, por eso me gusta más la traducción con subtítulos, no tanto el fandublaje, pero está muy bueno. Yo sí lo estoy escuchando varias veces. Lo empecé a ver un tiempo en el doblaje latino y la verdad es que sí está muy bueno. Pero, ¿qué te parece si vamos a competición y dejamos la mención honorífica? Bueno, mira, antes que nada me gustaría mandar saludos a los que están conectados y escuchándonos por distintas plataformas. En este momento tenemos en el chat a Dokuro Whip. ¡Holi! A Garrett Javier Gómez, que se acaba de conectar. Oli. A Angie Serrano, nuestra felicísima Angie. Que nos escuchó hoy por la tarde. Gracias. En que fue especial. Bueno, es que realmente les decía yo, es que están aquí todos juntos y luego unos son K-popers también. Y yo, nos da la espinita de hacer un programilla. Y aparte, estábamos casi todos estaban todavía en pijama, que no se iban de ahí de mi casa de la fiesta revolucionaria que tuvimos. Entonces, se ameritaba, ¿no? Bueno, entonces con esto los dejamos con la canción que nos comentaba Elizabeth, Because I Am Stupid, de SS501. Y después nos vamos a ir con algo de Sucho. ¿Cuál es la que estaba pendiente? Tenemos pendiente Isla. Uh-huh. Y regresamos. ¿Qué te parece? Me parece fantabuloso. Muchísimas gracias. Estamos aquí en Fanplay. Por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Te morí en el nombre de una napa, no. 될지 또 기억조차 없겠지만 너만 바라만 보고 있는 나 혼자 추억을 만들고 있어. 내게 사랑이란 아름다운 상처 같아 너의 예쁜 미소를 보아도 함께 나누지도 못해. Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche. Miedo.com con DJ Dokuro por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Oh, 그게 왜 저 bonitas bebés. Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta una vez más. Pues sí, estamos hablando de lo mejor del 2009. Estamos muy contentos porque estábamos viendo la lista, Misael y yo, y le estaba platicando que son muchísimas canciones de antaño acá que, oh my god, hay muchas menciones, de verdad, muchas menciones honoríficas que hay que, pues, tomar en cuenta, porque son canciones que para muchos de los que estamos aquí, al menos de los que somos de la vieja escuela, fue como iniciamos el K-pop. Entonces, ay, andamos hablando de los acontecimientos que fueron durante ese año. Además, esperamos ahí encontrar algún ratito que sea de a nivel mundial y internacional. Bueno, sí, ¿no? Internacional y nacional. Aquí les podemos compartir. Bueno, pues por lo pronto ya les compartimos que Elizabeth fue cuando empezó su carrera laboral. Yo tuve mi primer trabajo en ese año. Yo tuve ahí... Oh. ¿Qué tuviste? No, conocí a la chica que más me gustó de todo el mundo mundial, pero... ¿De verdad? Sí. Sí, fue muy bonito. Oh. Como que en ese momento, no sé, crecí como persona, cambié de... Como que supe lo que buscaba. Pero bueno, el programa se trata de lo mejor de 2009. Y tenemos aquí algo más. You Are Beautiful, que es un K-drama que se titula como Eres Hermosa o Eres Mi Estrella. También lo vi. Bueno, perfecto, porque es del género comedia, romance, musical. Y se estrenó el 7 de octubre del 2009 al 26 de noviembre del 2009. ¿Sabes por qué lo amé? Porque sale de mis actrices favoritas. Park Shin Ye. Hermosísima mujer. Belleza natural. Creo yo, ¿verdad? Que todavía es belleza natural. Hermosísima. Mis respetos, pero continúa. Bueno, y me dice que este dramita tuvo 16 capítulos, se transmitió los miércoles y los jueves, y nos cuenta que Gominyu, vamos a decirle... Gominam. Es que mira, resulta que este drama está medio confuso. A ver, explícame. Gominyu y Gominam son hermanos. Sí, de hecho es lo que dice aquí. Ajá. Y Gominam se hace pasar por su hermano Gominyu para entrar a una banda. Oh, señor Jesucristo. Sí, y luego... No, pues sí, es literalmente es que, lo que dice aquí. Es que hace mucho, o sea, que yo lo vi, o sea, no sé si esté... correcto, ¿sabes? Como, por ejemplo, ahorita que hablabas tú de... ¿cómo se llama? Voice Over Flowers. Hay muchas cosas que yo tengo vagas porque no me acuerdo hace mucho. Pero sí, yo recuerdo que ella era una monja, tiene un hermano. Y el hermano sí existe, pero creo que el hermano era medio rebeldirijillo. Entonces ya no quiso... Creo que no sé ni por qué no entró a la banda y ella tuvo que suplantarlo. Oh. Y es así como se pasa. Hay una serie de hechos inafortunados, afortunados, que vaya triunfo el amor. Oh, señor Jesucristo, mira nomás. Pues bueno, aquí dice más o menos lo mismo que nos dijo Elizabeth. Gominyu es una inocente chica cuyo sueño es ser monja, ya que siempre ha vivido en un convento. Ella tiene un hermano gemelo llamado Gominam, que para fines ilustrativos la chica será Nyu y el chico será Nam, cuyo sueño es ser cantante para poder conocer a su madre, ya que ambos fueron abandonados en un orfanato al morir su padre. Mira, ahí al estrellato saltó de inmediato Yang Hyuk-suk, mejor conocido como Suji, tal como lo describió ahí Angie Serrano. Y se lanzó a la fama indiscutible famoso cerdo conejo, que es esta figura de peluche que se armó en base de un conejo y un puerco. Muy, muy, muy, muy curioso. Yo tenía un amigo me lo regaló y yo, ¡ay, qué bonito! Pero mi amigo lo hizo en base a un boceto que se encontró en internet. El cochino conejo. Cochino conejo. Acá la adaptación. Sí, no. En el doblaje, el cochino conejo. El cochino conejo. Bueno, el chiste es que ellos todos, un día, un hombre misterioso aparente aparece frente a Nyu, pidiéndole que se haga pasar por su hermano Minam, entrando a la dimensión desconocida. No es cierto. Ya que ha sido elegido para convertirse en el cuarto miembro de la banda, ANJL, la banda más popular de Corea. Al integrarse a la banda, Niu luchará por mantener oculta su verdadera identidad. Y esto le es difícil, pues porque tiene que convivir con otros tres miembros del grupo: Kang Ching-woo, el guitarrista; Jeremy, el baterista; y Hwang Tae-kyung, el vocalista, líder de ANJEL. La situación empeora cuando los miembros empiezan a desarrollar sentimientos por Go Min-yu. Casualmente todos se enamoran, bueno, se enamoran de él. Oye, momento, se supone que está haciendo pasar por su hermano, o sea, ¿se están enamorando del hermano o están enamorando de la chica? Pues, de hecho, ahí había un comentario, no me acuerdo exactamente cómo era, de Jeremy. O sea, que no le importaba si era hombre o bueno, mujer. Algo así como una cita a Coffee Prince. Otro drama muy famoso. Pero que le empezaba a sentir. Yo creo que de los tres integrantes, aparte de Go Min-nam o Go Min-yum, él fue el más sincero al realmente abrir su corazón, al saber que él era un hombre. O sea, para él era hombre, pero él, me gusta, si eres hombre, no me importa. Ven. Ah, bueno, entonces le pasó como en Mulan, que se iba enamorando y el muchacho pensaba que iba haciéndose gay. Pues resulta que para fortuna de muchos y de pocos, resultó que era mujer, realmente, que lo que les atraía era realmente belleza o actitud femenina y no una masculina. Oh. Y no estaban tan mal como ellos pensaban. Bueno, lo importante es que le importaba el amor. Y aquí dice: descubrirán la identidad de Go Min-nam. ¿Cuáles son los miembros que quedarán en ¿con cuál de los miembros se quedará Go Min-yu? Descúbralo en el próximo capítulo. No se crean, como dato curioso, dice que fue transmitido en varios países latinos como Argentina, Chile, México, Ecuador y Venezuela bajo el nombre Eres mi estrella. También, igualmente que la de Boys Over Flowers, fue uno de los dramas más famosos a nivel mundial, que también se dobló al español. Y pues también hubo transmisiones en América Latina. Bueno, entonces está muy interesante todo esto de los K-dramas. Pues mira, no en el 2009... No te apures. Quítate mi sal, me toca a mí, es mi momento de brillar. No te creas. En el 2009, precisamente a raíz de ese drama, se volvió muy famosa una canción de ese grupo, que voy a decir grupo ficticio porque ellos lo formaron y finalmente se hizo real para el drama. Angel se llamaba el grupo, que estaba conformado por ellos cuatro. Y hay una canción muy bonita que se llama Promise, y esa canción emerge del drama y del grupo que ellos tenían en ese entonces. También, vaya, de eso, como Jeremy, pues se hizo un mar de sentimientos, mostró todos sus sentimientos, y aparte era muy tierno en el drama. Entonces, pues ya de ahí desembocó a que él, pues está en un grupo Fete Island. Sí. Y ahí desembocan otras canciones que también se volvieron famosas durante el 2009. Muy famosas, y todas las que visualizaron ese drama, pues los volvieron famosas las canciones también. Vaya. No, pues qué interesante está todo esto. ¿Quién diría que es bueno, fíjate, estar echándole como que una ojeada al pasado? Sí, como dice Corpi, todos queríamos a Jeremy. Exactamente, o sea, cuando se da cuenta Go Min-nam o Go Min-yum que no, Vice, yo no me gusta Jeremy le canta una canción en teléfono a él. A ver si podemos buscar ahorita la canción para citarla. Ay, no, pobrecito, llorando en el camión cantando la canción, porque él tenía sentimientos muy grandes por ella, pero pues ella, claro que nada que ver, ¿verdad? Si el protagonista Suki era el papazote de esto y no iba a irse con Jeremy. Hola, nena. Bateó al más feo, el segundo bateo más feo de la historia. Sí, Corby, el segundo bateo más feo de la historia. ¿Qué te parece si nos vamos con esta canción? Sí, claro. No que sé sí. Cómo andes de programación de tu música, de tu The list. Listen to the Music. ¿Cuál sí, canción mira, quieres que nos vayamos a la canción que quisiera que pusieras, y es en homenaje a este pequeñito bloque que hablamos, es esta canción, Promise, de Angel. A ver si la tienes en tu biblioteca. Aquí está. Entonces, ¿quieres que pongamos Promise de Angel? Con sí. Muchísimo gusto. Y enseguida, ¿qué te parece si nos vamos con una de las peticiones de Garrett? Sí, claro. De sí. Luna y Gea. Y la de Free Somebody. Sí, ¿verdad? ¿Estoy bien? Sí. Sí, exactamente. Con esa canción. Y para regresar, antes del bloque siguiente, ponemos también la de Sumi, ¿no? Sí, de la petición de Dokuro. Perfecto, entonces nos vamos para el siguiente bloque de canciones. Chicos, les agradecemos a los que están conectados. Quiero mandar saludos a Corpi, a Garrett, a Angie, a Cintia, Lilia Zaragoza, Cyberspunk, Dokuro y Jess. Jessica, muchas gracias por escucharnos. Jessy, ya duérmete. ya se pasó tu hora de dormir, Jessica Martínez. Ya deberías de irte a dormir. No, no se crean. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Cualquier petición, recuerden, está su barrita de la derecha. Y ahí cuando nos veamos muy saturados, ahí le vamos a tener que cerrar. Perdón. Después nos volvemos locos nosotros y ustedes juntos. Pero está. Todas las peticiones van a ir pasando conforme las van poniendo. Si a lo mejor ahí se entrelaza alguna de las canciones que tenemos en nuestra biblioteca, es para que no se quede en blanco, pero todas van a ir pasando conforme las vayan poniendo. Es, qué bueno que te gustó tu sorpresa, Dooku, y por ahí va una sorpresita para Corpi también. Chicos, están en Fanplay por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. I will promise you, my love. 세계 물들고 다른 향기들로 가득하지만 오감의 끝이 몽환해져져 이 모든 감각 일어나는 그곳에 자유로운 밤에 조금은 떨어져 무거운 두 발 모두 자유롭게 해 pasa nada interesante. ¡Ya! Yeah, ¡ya es hora del recreo con Sucho! Escucha a DJ Corpi en Recreo con Suyu y entérate de las novedades, noticias, chismes, a ti que formas parte del mundo de las EL por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Oh. Sean bienvenidos al noticiero número uno de la televisión humorística mexicana. Ahora comienzan las Misa News. Ed Sheeran escribió una canción para BTS. El cantante británico Ed Sheeran, en una entrevista con el portal de noticias Headworld, se animó a responder preguntas que hacían sus fanáticos a través de Twitter. No faltó quien le preguntara por los surcoreanos de BTS. Uno de los tweets decía: "Quiero que BTS y Ed Sheeran tengan una canción juntos. ¿Cuándo lo harán?", leyó el músico de 27 años. El cantante sorprendió a todos con su respuesta al anunciar que, efectivamente, había escrito una canción para BTS con la que podría pasar algo. "De hecho, les escribí una canción con la que creo que podría pasar algo. Escuché eso el otro día, pero no lo sé. Realmente me gusta BTS. Creo que son geniales", manifestó Ed Sheeran. Icon y Blackpink confirman su asistencia para los premios Melon Music Awards 2018. Los Melon Music Awards 2018 han anunciado la próxima alineación. El 19 de noviembre se reveló que Icon y Blackpink asistirán a la ceremonia de este año a principios de este mes. BTS fue confirmado para asistir. Icon y Blackpink ganaron anteriormente el premio a Mejor Artista Nuevo en los Melon Music Awards en el 2015 y en el 2016 respectivamente, y desde entonces han demostrado un impresionante crecimiento y popularidad. Los Melon Music Awards 2018 se celebrarán en el Gocheok Sky Dome el 1 de diciembre a las 7 p.m. BTS rompe récords con Burn the Stage The Movie. El largometraje de la banda Burn the Stage The Movie debutó en este fin de semana de 3 días en Estados Unidos por $2.4 millones y un total acumulado en Norteamérica de $3.6 millones. El evento fue un éxito aún mayor a nivel mundial, ya que más de 2.500 cines en todo el mundo representaron casi 14 millones de ventas en boletos. Con 1.4 millones de ingresos en todo el mundo, Burn the Stage rompe el récord para la producción de conciertos de cine de eventos con mayor recaudación, establecida previamente en el 2014 por One Direction, Where We Are, que sumó 1.2 millones de ingresos. La actriz Song Da-eun y Jung Jae-ho se han separado. El 19 de noviembre, la agencia Song Da-eun dijo que habían confirmado la ruptura con la actriz. Los dos se reunieron por primera vez en el Heart Signal 2, un programa de variedades en el canal A, en el que 4 mujeres y 4 hombres viven juntos durante 30 días y se les asigna misiones cada noche para enviar mensajes de texto anónimos a alguien en la casa. Song Da-eun y Jung Jae-ho, que tuvieron éxito desde el comienzo del programa, se convirtieron en una pareja al final del programa y mantuvieron su relación durante 5 meses. Anteriormente se rumoreaba que la pareja se había separado en el septiembre pasado, momento en el cual habían dejado de seguir las cuentas de las redes sociales de los demás debido a una pelea. Jung Jae-ho es actualmente el CEO de una startup y Song Da-eun ha aparecido en dramas como Hold My Hand de MBC y Witness Day 3:13 p.m. de MBC también. Así que chicas, ya saben, fuego a discreción. Y estas fueron las noticias. Ningún miembro del programa fue dañado durante la realización de este programa. No mucho. ¿Sabías que a los coreanos no les gusta utilizar la tinta roja? Los coreanos creen que si usted escribe el nombre de alguien en tinta roja, esa persona experimentará serios problemas en un futuro cercano. Algunas personas creen que la tinta roja expulsa a los demonios y protege a los muertos. Sin embargo, para una persona en vida, funciona al revés. Que incluso podría morir. ¿Qué es eso? ¡Hola! ¿Quién anda ahí? Pero, ¿qué es eso? Recuerda escuchar todos los miércoles de 10 a 12 de la noche Miedo.com con DJ Dokuro por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. I'm walking to the day. ¡Holi, chiquitos! ¿Cómo están, bebés? ¡Hola! También te incluye a ti, Misael. Ah, bueno, dije, como está cariñosa. Bueno, seguimos aquí en este programa de lo mejor del 2009, de, pues, en general todo de la vida de Elizabeth. Elizabeth. Ay, sí. ¿Qué más hice en el 2009? ¿Cuántas materias reprobaste en la universidad? Yo nunca reprobé, bueno, sí, inglés. Oh, I know, you know what you say, of course. Es más, yo en el 2009 todavía no entré a la universidad, estaba en la prepa. ¿Serio? Sí, yo entré a la universidad en el 2011. Ah, Señor Jesucristo. Tú eres más viejo que yo. No es cierto, no lo hagan caso. Claro que sí. Bueno, vamos a cambiar de tema. Aquí traigo otro drama más que dice Will It Snow for Christmas o Nevará para Navidad, que era un género de melodrama romance de la cadena SBS, de 16 episodios que se transmitió del 2 de diciembre del 2009 al 28 de enero del 2010. Literalmente se echó más allá del... Bueno, no. Pues bueno, fue muy... muy acorde para las temporadas decembrinas. Iba a decir que se echó el maratón Guadalupe Reyes, pero se pasó, no fue antes y después. Diciembre a enero. Muy bien, sí fue un maratón Guadalupe Reyes. Bueno, aquí dice que tenemos a Han Ji-won. Vamos a decirle a Han. Es una mujer alegre, hija de un reconocido médico oriental que tiene una clínica en el campo. Siempre es comparada con su inteligente hermano mayor y menospreciada por su madre. ¿A cuántos no les ha pasado eso? Chang Kang-jing, que le llamaremos Kang, es un hombre inteligente y atractivo que ha sido criado junto con su madre y su hermano menor en condiciones desfavorables. Cuando eran jóvenes, se enamoraron, Han y Kang, pero una triste circunstancia los obligó a separarse. Ahora, siendo adultos, el destino vuelve a unirlos y descubren que el amor que se tuvieron en el pasado todavía existe. Como dato curioso, Kim So-hyun dijo que esta escena cuando Cha Kang-jin se quita sus zapatos para dárselos a Ha Ji-won y él se va caminando descalzo, el director decidió colocarle piedras para que sintiera el dolor y se rodara una buena escena. Ay, se me está haciendo conocido otro drama. ¿Quiénes son los actores, perdón, el elenco? Ay, Dios santo, dame 30 segundos y te digo. No, espera. ¿Cómo se llama el drama? Se llama Nevará para Navidad, Will It Snow for Christmas. Ay, ponme una cima. Es que yo vi uno, pero te digo, cuando hablas de que se quitó los zapatos... Ah, no, es olvidado. Es que hay un drama que protagonizó Park Shin-ye, pero realmente estaba muy chica. Y que estoy segura que se llama Árbol del Cielo. Y aparece con un, me parece que es hermanastro. Y él en una parte le da sus zapatos. Entonces ella se va. Creo que sí. Me pareció muy conocido ese drama. No, pues aquí son otros. Mira, es Go Su como Cha Kang-jin, Kim So-hyun como Kang-jin, Ha Ji-seul como Ha Ji-won. Y ningún nombre que suene como Parker o Park. Ándeles, ¿qué tal, muchachos? Yo aquí traigo al pobre Misael con el látigo con los nombres. Ya sé. ¿Qué? Se está chutando todos los nombres solito. Bueno, del drama yo creo que abarcó parte del 2009 y fue la transición entre el 2009 y el 2010. Sinceramente yo no recuerdo su drama, yo no lo vi. Pero en la parte del K-pop hay una canción que todos vamos a recordar siempre. Porque es de las, bueno, emblemáticas y sobre todo legendarias, 21. Una canción que de ellas que tuvo mucho auge durante ese año fue Fire. Y se hizo famosa, yo más bien lo voy a por lo visual que fue esa canción. Entonces, estas chicas lanzaron este álbum en el 2000, bueno, fue en el 2009 si no me equivoco. Y la canción Fire estaba dentro de este álbumcito. Vaya, vaya. ¿Los conoces? No, en ese entonces no conocía lo del K-pop. Y a la fecha no me ha tocado que me encargues tareas sobre ellas, así que... No, mira, ese álbum de hecho en el de Fire fue su primer sencillo. Fue en marzo del 2009 y pues creo que en ese año también ellas hicieron una colaboración con Big Bang. Lollipop fue la canción... Sí, loli, loli, loli. Sí, fue la canción que ellos hicieron juntos. Entonces, esta canción la puedes escuchar hoy en día y puede ser un ícono del K-pop porque a pesar del tiempo de los 9 años que han pasado, sigue siendo muy famosirijilla por ahí. Famosirijilla. Bueno, pues 9 años. Ay, tengo miedo, Lisa. No hablemos de las edades, hablemos de las canciones. Hablemos de las memorias. Así es. Miren. Pues. Es que esta canción, la de Fire, tuvo varias versiones. Ajá. La canción fue lanzada poco a poco, empezando el 1 de mayo y acabando el día 6 del mismo mes. Esta canción fue lanzada lanzaron 2 videos musicales de ella. Sí. Una versión fue la Spice, que es completamente diferente a la versión, bueno, si le decimos en español, Street, calle. Y los atuendos son completamente diferentes, pero los 2 videos son muy visuales en cuanto a toda su producción. No sé si estés de acuerdo, Mimisa, que nos vayamos con esa con esa canción en el próximo bloque. Excelente, excelente, claro que sí, aquí ¿y la petición? Tengo ya. ¿Qué petición va? Bueno, mira, aquí tenemos que nos pidieron la de Bodyguard, y luego tenemos de Jessie la de Perhaps Love. De Hugh Pentagon. Ajá, y así fue, es de un drama, ¿no? Sí, nos comentaba sí. Jessie que es un drama que se super enamoró, ¿no? Wong. Muy bien, Jessie. ¿Qué te parece si ponemos estas 3 canciones? Fire, la de Bodyguard de Hugh de Pentagon. Esta que la petición que hace del drama Gun de Jessie. Y también nos vamos con la de ¿sí? De Parshin Ye. Without Words. Sí. Disculpen mi inglés. Este es mejor que el mío. Me da vergüenza pronunciar. Yo nomás, es que el secreto nomás que washu washu wares para que parezca que suena bien. Entonces vámonos con esas 3 peticiones. Entonces nos vamos con la canción de Fire. Y recuerden que estamos aquí en Fanplay. Pero antes que nada, Elizabeth, me gustaría aprovechar para comentar los horarios de los programas. Claro que sí. Bueno, hay que recordarles que tenemos los horarios de los programas. El día lunes tenemos a Music Bank con DJ XD de 10 a 12. Tenemos también a DJ Dokuro con los horóscopos de 12 a 2 de la tarde. Y tenemos a DJ Eli con Fanplay de 20 a 22. DJ Eli, DJ Misa y DJ Diego. Pero Diego no nos estaría. Lo extrañamos. Te mando un saludo, Diego. Te amo. El martes tenemos La Hora Ricolina con DJ Dokuro de 3 a 5. Y de 5 a 7, Tardes de con DJ Corpi. El miércoles tenemos de 19 a 20 horas, Porque Yo Amo Corea, de la DJ Jazz Navarro. Y de 20 a 22, Back to School con DJ Mari. Que pues ya casi estamos vacaciones, así que debería cambiar el nombre a Let's Go to the Vacations. O... No, está súper bien. Lo que pasa es que DJ Mari es como nosotros de la vieja escuela. Entonces ella habla mucho, da muy información muy, muy interesante acerca de grupos que ya. De hecho, hay grupos que yo no conozco que ya haya dado chingua. Creo que ellos hace unos. Su lenguaje es que. Pero ella da curiosidad muy, muy interesante de sus grupos para que la escuchen, estén muy al pendientes. Recuerden que hay horarios que cambian dependiendo por a lo mejor las labores de nosotros. Hay ocasiones en las que no, por causas de fuerza mayor, no vamos a estar al aire. O hay DJs que van a transmitir sus programas a diferente hora. Entonces nada más hay que estar al pendiente ahí de lo que nosotros estemos pues compartiéndoles en horarios. Y para que estén atentos y los escuchen a todos. Así es, también tenemos de 22 a 24 horas los días miércoles Miedo.com con DJ Dokuro, que ya escucharon el spot. Un saludito a la DJ Dokuro que nos está escuchando. Me da gusto que te gustara el spot aquí que preparamos. Sí, aquí estuvimos un poquito ahí quemándole coco y haciendo correr a la ardilla en nuestra rueda para poder ver qué ponía. Pero se la rifó Misaya, la verdad es que ahí le metió unos efectos muy muy padres. Y te quedó muy chido. Gracias, gracias. Continúa, por favor. Pues sí, la verdad es que hoy las gracias a mi ser porque gracias a él hemos aprendido muchísimas cosas aquí. Que no, de no ser posible por todos sus conocimientos y sus investigaciones, traer los lentes puestos en este momento. Es que me duelen los ojos. Hay muchas cosas que desconoceríamos, sin embargo, gracias a sus producciones y a las producciones de nosotros, de Diego y pues una servidora Eli. Hemos estado programando ahí unos spotsitos que esperemos que les estén gustando. Y si tienen alguna idea, pues nos la hagan saber. Bueno, tenemos para el día jueves Locos por el K-Pop con el DJ XD de 10 a 12. Y los viernes tenemos Hoy No Más, ese cumbión con DJ Luz de 10 a 12 de la tarde. Tenemos de 15 a 17 horas Las Horas Army con DJ Dokuro. Y de 20 a 22 La Noche Fanchantástica con DJ Mari. Se me hace tan difícil pronunciar eso. Sí, yo también me batallaba mucho, de hecho lo practiqué. Menos mal. Bueno, tenemos el sábado de 17 a 19 horas con DJ Corpi, Recreo con Suyu, que también acaban de escuchar en este programa el spot que le preparamos a DJ Corpi. Gracias por todo el apoyo que nos has dado, DJ Corpi, paciencia también. Ay, sí, si vieras, ese sí tuvo ahí un horneo como una semana, ¿verdad? Y todavía estábamos debatiendo cómo podría ser, pero creo que quedó muy bien gracias a la intervención mágica de Misael. Sí, ya sé. En el próximo programa de Fanplay, los estadios de Cobbler para hacer comerciales. Es que es de la nada acá, se nos ocurre, ah, ¿qué estamos haciendo aquí? No, como que le falta esto, dejemos que nuestra mente fluya. Una semana después y ya. Sí, literal. Literal, así. Pero bueno, estos serían los programas que están en Radio K-Pop México. Recuerden escucharlos, estamos también... pues todos los lunes aquí de 7 a 9 de la noche con Elizabeth, 8 de la noche en Chihuahua. 7 de la noche, 8 de la noche. Entonces empezamos. Aquí, es que aquí en Chihuahua es 7, pero en la hora del centro son las 8. Las 8 de la noche. Osho, shile, ocho, shilaka, osho, ocho, ocho. Es que aquí hablamos y pronunciamos las sh muy feito. Pero bueno, mejor nos vamos al siguiente bloque musical con la canción de Fire de, ¿cómo se pronuncia esto? 2&A 21. Ah, ok. Es que son muy vámonos creativos. Vámonos con Fire. Recordemos un poquito de los 2009 con Fire y nos vamos con sus peticiones. Petición de Lilia, Bodyguard de Pentagon. Bueno, Hugh. Uy, de Pentagon. La siguiente petición, ¿de quién es? La Jessie, que ya se duerma mejor. Y con Without Words de Park Shin-hye. Petición de Angie Serrano. Gracias por escucharnos, chicos. Los dejamos con esto. Estamos en Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Name is CL21. It's been a long time coming, but we here now. And we about to set the roof on fire, baby. Uh-oh. You better get y'all, cause I'm getting mine. Be it up. Yeah. Seguimos en su programa Fan Play por Radio K-Pop México con la DJ Eli y el DJ Misa. Bueno, chicos, el 2009 nos trajo a nosotros muchas adquisiciones K-Poperas dignas de mencionar. Y entre ellas está la famosísima canción de Shiny, de Ring Ding Dong. Aunque ellos ya nos habían sorprendido por el 2008 con su debut y el lanzamiento de varias canciones como Replay, donde veíamos un también niño, bebé, chiquito bebé. What? Ellos hicieron un lanzamiento de la canción de Rinding, ¿no? Que después se volvió una canción muy, muy ejemplar por su bailecito y por su forma de, bueno, por la forma en la que se movían en esa canción. Replay salió a la luz en el 2009 y fue lanzado digitalmente el 14 de octubre. Y a principios del 2009, perdón, de diciembre del 2009, Shiny ganó el premio a la popularidad junto con los viejos enormemente guapos Super Junior. ¡Oy, papá! Esa fue una de las adquisiciones que nos hicimos las K-poperas durante el 2009 y fue de las canciones que quisimos replicar en nuestros K-pop dance o covers K-pop dance que hacíamos. Yo estaba muy contenta porque en ese tiempo veía a los chicos con sus atuendos en Rinding Dawn y a mí me llamó mucho la atención en ese tiempo el peinado que tenía Jonghyun, porque tenía así como peinadito amarillito de la frentita aquí del flequillo y yo, ay, ¿qué quiere ese peinado? Muchas veces fue influenciado por todo ese tipo de cosas visuales de los grupos de K-pop. Yo de hecho me corté el cabello chiquito porque me gustaba cómo se les veía a varias actrices coreanas o cantantes el cabello chiquito. Como que fue por edad. sí, hay un drama que se llama I Do I Do. Me encanta, sale una es una señorita actriz muy bonita, no me acuerdo cómo se llama, luego les investigo, pero esa muchacha pues ya ahí es madura en ese drama I Do I Do. Y casualmente queda embarazada de un joven menor que ella. Entonces, el peinado que traía ella, el estilo que traía, me encantaba. Y dice, yo quiero tener ese peinado. Y un día me fui y regresé y la mamá, ¡te cortaste el cabello chiquito! Y yo, sí. Entonces, influenciado. ¿Qué otra canción puede ser memorable de esos tiempos? Bueno, mira, de esas canciones tengo... Estaban pidiendo entre las peticiones algo de Brown Eyed Girls. Pues de hecho tengo que ellas tienen una carrera más o menos larga también. Ellas empezaron en el 2006, pero exactamente esas chicas empezaron en el 2006 en Corea del Sur y fueron en el predebut llamadas como la versión femenina de Brown Eyed Soul, que estuvieron entrenándose durante 3 años en canto y aparecieron en varios mini conciertos. Yoari era la quinta integrante, sin embargo fue sacada del grupo por Nega Network para formar otro grupo. Entonces los andan cambalacheando aquí para allá, de allá para acá. Pues pasa mucho que se van de solistas, yo no había leído eso. Pero de sus menciones honoríficas, yo podría decir Six Sense, es una de las canciones que más me gusta de ellos. Pero no es de ese año. Bueno, el chiste es de que cuando ellas comenzaron, debutaron con Your Story en el 2006, que se lanzó el 9 de marzo, fue bien recibido el álbum, pero no obtuvo lo suficiente para sus fines comerciales esperados. Fue su music video, Daga Wasu, para las promociones del álbum, y fue lanzada una segunda versión del álbum con el sencillo Hold the Line, que fue un éxito, amplió las ventas y popularizó las Brown Eyed Girls. Para el 2009, estas chicas están sacando su tercer álbum completo llamado Soundji. Con el álbum que había tenido el álbum más vendido. Y Candyman fue la primera pista que se filtró y tuvo más de 60.000 descargas en una semana. Tuvieron un cambio de imagen y ahora se mostraban sexys y atrevidas. Sí, ya se mostraban un poquito más atrevidonas en los videos. Bueno, en el video, los videos que yo he visto, mendigas viejas, buenonas. Bien bonitas se veían. Bueno, y dice que la canción que nos pedían, Abracadabra, su primer sencillo, tuvo un inmenso éxito a nivel mundial. Uh-huh. Y fueron llamadas las Wonder Girls Dirty. Dirty significa sucio, pero bueno. Y comparadas con el éxito de Super Junior con su sencillo Sorry Sorry. De hecho, está algo, su video es algo así como de pensarse, precisamente el de Ada Cadabra, porque yo me acuerdo que cuando lo vi sí fue muy polémico por el hecho de que ahí medio al final una se daban un beso entre ellas dos juntas. Oh my god. Ajá, y ahí aparece un poquito de desgarre de ropas, besos amarrados de camas. Entonces polémicas las chicas, pero muy, muy bonitas y muy sexys. Esa canción, si no me equivoco, un dato curioso de la canción de Abra Cadabra es que su pasito que hacen durante el paso polémico de Abra Cadabra fue tomado como referencia o inspirado en una canción de, voy a llamarle así, yo así le digo a Psy, PSY, con la canción de Gentleman. Hay un paso de la canción de Gentleman. De hecho, ahí en el video de Gentleman aparece Game, quien es una de las integrantes de las Rumakers. Y quién sabe, también se hizo solista. Vaya, vaya, mira nomás. Pues de ahí, ¿qué otra cosa tengo? Tengo otro dorama de esas fechas, no sé. A ver, ¿cuál? Bueno, mira, este dorama está... Ay, Dios, es que no están tan... Mira, el de Caín y Abel. Caín y Abel, anteriormente conocido como el Dr. Stop, es uno de género de drama, acción, romance y medicina. Bueno, pues va a ser como el Dr. House. Ay, ay. De 20 episodios, del 18 de febrero del 2009 al 23 de abril del 2009, que se emitió los miércoles y los jueves de 21 a 55... A las 9.55. Uy, qué noche para ver doramas. Estés acá ya casi durmiéndote y de repente empieza la novela. Pero bueno. Ho-in es un doctor muy talentoso que tiene todo lo que quiere en la vida. Adora su Hyun-se-on-woo. Mientras es que este tiene celos de toda la atención de Cho que Cho-in recibe. Seo-woo culpa a su hermano menor de haberle quitado todo lo bueno de su vida, el amor de su padre, el reconocimiento como doctor y a la mujer que ama. Ah, caray, ese hermano, qué mendigo. Como datos curiosos, tengo que tuvo un valor de producción de 6 mil millones de wons, que son aproximadamente 6.5 millones de dólares. Así que estuvo cariñosita. La historia está basada en el video musical de Forever de Yang Dong-gun y Cha Ip-pyo. La filmación se ha retrasado 2 veces. La última fecha de emisión anunciada fue para septiembre. Y debido a estos retrasos, el actor Ji Jin-hee se ha retirado. Bueno, nos dice Dr. Whip que está sorprendida que haya un dorama de Caín y Abel. Y pues por lo que estoy leyendo es básicamente el arquetipo de la historia bíblica de que un hermano se pelea con otro hermano por intereses distintos. ¿Es referencia entonces? ¿Como una referencia es? Pues si te fijas básicamente... ¿O es literal la historia bíblica? No, pues es una referencia. Por ejemplo, había un libro que yo había leído hace mucho que se llama Caín y Abel. Caín y Abel, que eran dos muchachos que nacían el mismo día, a la misma hora, en lugares distintos del mundo. Y pues está basado en esto de que ambos se querían destruir porque eran magnates, hombres de negocios, sueños de media ciudad peluche. Una referencia, ajá, media ciudad peluche. Por ahí dice Garrett que de hecho esa canción que citamos de Abra Cadabra obtuvo premios. Premios. En el Korean Music Awards en 2010. Bueno, estamos viendo que tú Best Dance Electronic Album of the Year con Song Ji. Y en el 2010 también tuvo Best Dance Electronic Song of the Year con Abracadabra. Y esa canción fue el auge. Y ese drama, pues me imagino que muchas novelas, dramas, películas fueron inspirados en esa historia de Caín y Abel. Pues todos son arquetipos, Elizabeth. Básicamente, incluso tu personalidad puede ser un arquetipo. ¡Cállate! La tuya también. Pues de hecho sí. Yo siento que tengo un arquetipo así como de aprendiz. ¿De la mía? Ah, ya. No es cierto. No. Tú de aprendiz. Bueno, de hecho sí, fíjate, porque como siento un arquetipo de aprendiz, que me gusta estar aprendiendo y ser influenciado por los demás y tomando cosas buenas de las demás personas. Pues ya te he dicho que cosas buenas que considero de ti las tomo para mi persona. Ay, qué bonita, yo te amo. Ojalá pueda tomar tu receta de hot cakes. Es que hoy les hice hot cakes en la mañana y me salieron riquísimos. Se los recomiendo 10 de 10. Y otra de las adquisiciones que nos hicimos, las lindas K-poperas y además las elves mundiales, fue la canción Inmemorable. Una canción ¡Qué joya! Podría decir yo. ¡Es una joya! Canción con la que Super Juniors en el Estadio Azteca abrió su presentación en los 25 años de Telehit, Sorry Sorry. Esta canción fue lanzada en este año, en el 2009, y es una de las canciones más legendarias de este grupo. Es un bueno, es un icono. Sorry Sorry, ¿sabes que es de Super Junior? Y Sorry Sorry la bailas, te sabes por lo menos un paso de esa canción, te la sabes, la tarareas, lo que sea. Y para todas las elves, pues para nuestra fortuna, ellos lanzaron este álbum a partir del 2009 y a partir del 2009 disfrutamos de todo esto. Vaya, no, pues qué bonito, Elizabeth. Yo tengo aquí también otro dorama que se llama Cinderella Man. De hecho, hay un anime que se llama Cinderella Boy, que era un muchacho que se transformaba en una muchacha cuando era la medianoche y al revés, al día siguiente. Pero bueno, este Cinderella Man es otra cosa muy distinta, que es un género del romance, drama, comedia y negocios en el botecito abajo de galletas. Ay, gracias. Toma. Gracias. De 16 episodios, emitido del 15 de abril del 2009 al 4 de junio del 2009. Cuando el insolente pícaro huérfano Odae-san, que lo llamaremos Dae, quien se gana la vida copiando diseñadores de moda, y el nieto apático del imperio de la moda, Lee Jong-hee, que lo llamaremos Lee, se encuentran por casualidad un día. Los dos hombres se dan cuenta que se parecen y ven la oportunidad de librarse cada uno. Esto es lo que te digo, por ejemplo, esta historia se parece mucho a la de el vagabundo y el príncipe, que se parecían pero eran distintos, pero ya sabes. Bueno, presionado por su hermanastro y madrastra para que renuncie a los negocios que le pertenecen a su abuela, Jong-hee, que le dijimos Lee, quiere investigar secretamente antecedentes familiares, por lo que decide contratar a Dae-san para distraer su atención por un día. Dae-san se resiste a la idea y se ha involucrado en las dificultades financieras de la hija de una amiga recién fallecida y hará lo que sea para ayudarla. Lo que empieza como un trato de un solo día se convertirá en algo más profundo y complicado cuando surjan secretos sobre la verdadera conexión entre ellos. Pero bueno, el capítulo 5, durante el desfile de modas, una de las canciones que se escucha es Shut Up and Let Me Go de The Think Tinks. Y muchos fans de Yuna que mostraron su inconformidad por la diferencia de edad que existe entre ella y Wong Sang-hoo. No sé si este drama te suene, Elizabeth. No, pero los galletas sí me suenan y saben rica. Te comas mis galletas. Sin duda, adquisiciones de dramas, música y mucho conocimiento del equipo fue lo que obtuvimos del 2009. Y aunque no terminamos una lista interminable de doramas, podríamos decir que fueron muchas cosas que pudimos recordar esta noche, ¿no? ¿Qué pasó? Lo de Cintia, que dice que hay Cinderella's Boys, pero que ahora se les llama distinto. Ah. Que se visten de lentejuelas. Entonces, recuerden, chicas, en el 2005 Super Junior nos deleitó. En el 2009 obtuvimos uno de sus grandes éxitos. Entonces, para finalizar nuestro programa de hoy, vamos a irnos con el último bloque de canciones de estas tres: Super Junior, Abra Cadabra, Sorry Sorry Super Junior, Abra Cadabra, Room 8 Girls y Ring Ding Dong de Shiny. Igualmente vamos a poner ahí la petición Fire de Matt Cohn, petición de Cyberspam, y la de 4 Minute Music, que también la petición ahí la colgó un poquito Garrett, perdón. La razón por la que no vamos a hacer el knockout es porque Diego no se encuentra con nosotros. Perdió por default. Yo le tomé la palabra a Misael una vez que me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que no es preciso hacerlo si él no está. Y tiene razón, la verdad es que sí, yo quería hacerlo. ¡Producción! ¡Producción! ¡Producción! Pero tiene razón, mi querido Diego está muy ocupado y creo que le debemos que esa sección que ya es nuestra, pues que la haga junto con nosotros, ¿sí? ¡Oh, qué bonito, Elizabeth! Oh, los amo mucho y como galletas. Bueno. ¿Cómo se les llama? Pregunta Corpi. ¿Cómo se les llama? Pues, yo no estaba hablando de eso, ¿eh? Yo no. Déjame, veo, hablando de referencias, como nos dice Javier Gómez, vamos a venir con el bloque de música y les enseño ahí una referencia musical de que dice, ¿cómo se les llama? De hecho, ahí, no sé, Javier Gómez. Les voy a compartir algo muy bonito que de eso precisamente, a ver si lo encuentro. Por lo pronto, pues... Entonces, ¿lo vamos con la música y regresamos o ya finalizamos con la música? No, regresamos con la música y ya regresamos para despedirnos. Ah, bueno. Si alguien nos quiere compartir algo de su maravilloso 2009, pues es un momento. Es el momento. Si se le declaró a alguien, si se casaron, tuvieron hijos, se casaron. Como el que nos contaba que en el 2009 obtuvieron su casita. Muy bien, muy bien. Su carrito, su trabajo, como Elizabeth, pues yo que obtuve. Creo que también obtuve mi primer trabajo y mi primer desmayo. ¿Desmayo? Sí. Yo sí. Nunca me he desmayado. Sí, como me iba en la mañana, nomás desayunaba y no comía ni cenaba. Fueron épocas difíciles, Elizabeth. Así que si estudian, échenle muchas ganas. Bueno, chicos, nos vamos con esto. ¿Qué les parece? ¿Cuál tienes en lista ya para que entre, Misael? Bueno, mira, tenemos aquí pendiente la de Ring Ding Dong, la de Fire, Sorry Sorry, Abracadabra y varias canciones. La de Fire de Matt Long, sí, ¿verdad? Sí, Matt Long. Esta es petición de Cyberpunk, sí. Y no se te olvide incluir ahí, no sé si podamos meter entre las canciones de ese bloque la canción de Garrett, o terminamos con la de 4 Minutes. La de Garrett. Después de que nos despida. 4 Minutes, sí, yo no veo problema. Muy bien, Garrett, te vamos a poner tu cancioncita cuando ya entremos a despedirnos, ¿te parece? Excelente, bueno, entonces estamos en Radio Fan Play. ya no es Radio K-Pop México. Sí. Estamos en Fan Play, muchachos, en Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Besitos. No! 봐. 바로워져 3년 약정 안에 늘 폰 정신 차리니 박살나 있고 바닥엔 할부 안 끝난 모니터 눈앞에 넌 계속 악쓰고 있고 젠장 뭐 답도 없이 내가 널 밀쳐 네가 날 밀쳐 서로 씩씩거리면서 더럽게 질척이는데 나 완전 미쳐 헤어지고 싶은 눈치인데 날 시키지 말고 네가 직접 말하시던가 어찌됐든 나쁜 쪽 되기 싫다 이건데 알았어 그럼 꺼지던가 그래 잘가 잘 지내 네가 어디 어떻게 잘 사나 두고 볼 건데 나 넌 너무 사랑했어 딱 한마디만 할게 너랑 꼭 똑같은 사람 만나 쓰레기 넌 내 맘의 별 근데 별은 별인데 서울의 별 밤만 되면 아주 그냥 보이질 않아 내 속 가서 그냥 보이질 않아 반짝 별님 어딜 가셨나 땅속에 꺼졌나 했더니 진짜 땅속이래 잠시 명나 보여 클럽에서 아주 그냥 흥에 겨워 번쩍번쩍 빛나네 네가 뭐 그리 잘났어 나의 감정이 없는 사람 취급하고 또 그게 당연하다는 듯 꿇어 허? 넌 알긴 알까 나도 사람이란 걸 지르면 한파 간지럽히면 후석 화는 내 줄도 알고 슬프면 울어 엮였어 진심 더럽게 엮였어 답이 있을리 있나 없지 Trouble, trouble, I just need 널 진짜 모르겠어 못해 먹겠다고 내 곁에서 가장 행복해 외로움보단 괴로움 어색해 겪을 만큼 겪었어 난 들어볼 일 없어 너와 나 사이 일 없어 마지막은 말 후회할 텐데 야 됐고 볼장 다 봤고 넌 그냥 머리 꼭지부터 발끝까지 최악 별 같은 소리하고 앉았네 불 꺼 그만 난 자러 갈래 수고 Hurt me, love me 네가 미친 건지 미친 너를 못 떠난 내가 미친 건지 T.E.F.O. 내가 모든 것을 다 컨트롤 새로운 세계 let's go 빠져드는 the music 우리 모두 다 그 crazy 빛과 속에 나와 함께 넌 누구보다 number one you are the best the world chicos y agradecer que estuvieron con nosotros durante todo el día, bueno, los que estuvieron durante el día y hoy en la noche, pues les agradecemos a toda la audiencia que hubo escuchando Fanplay. Estamos muy tristes porque no estuvo Diego con nosotros, así que estaremos al pendiente del siguiente programa para que se haga nuevamente el knockout, ¿está bien? Ay, ups. Misael. Mensajes. Sí, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Nos divertimos mucho. Y les recuerdo que el programa pues lo hacen principalmente ustedes. Que nos encanta que nos compartan sus experiencias. Nos digan qué les gusta, qué no les gusta, qué les pasó. Recuerden que más que estar nosotros compartiendo, pues ustedes también que nos comenten sus experiencias, sus emociones. Eso es lo que más nos llena a nosotros. Así es. Más de lo que tuvimos ahorita las experiencias durante el 2009, vale más que sus pláticas, que nos digan qué hicieron, qué pasó, que interactuemos entre todos y nos conozcamos esta pequeña y grande familia que se ha formado con el paso del tiempo. Oh, Elizabeth, no sé si me permitas una petición ahorita que preguntaba Corpi que cómo se les decía pues a los Cinderella Boys. Hay una serie de cortos que me gustaban mucho de radio. No sé si pueda compartir un pequeño fragmento de eso para despedirnos. Solo un pequeño fragmento. Ay. Sí. Está bien, no te creas. Sí, bueno, sí. No, pues muchas gracias. Entonces, ¿algo que tengas que agregar, Lisa? No, nada. Únicamente muchas gracias. Saludos a todos los que nos estuvieron escuchando por cualquier plataforma. Nos vemos el día de mañana con la producción que tenga para nosotros los chicos. Y mañana sí va a estar disponible la hora ricolina para que estén bien al pendiente con DJ Dokuro. Y las tardes de con la DK Core. Para que estén bien al pendiente de su programación. En caso de algún cambio, probablemente DJ Dokuro ahí lo va a anunciar. Pero al pendiente, chicos. ¿Sí, Pim? Perfecto. Bueno, pues entonces, les recuerdo, estamos a la misma hora en el mismo canal. El próximo lunes por Radio Fan Play. El Fan Play por Radio K-Pop México. A ver, otra vez. Estamos la próxima semana a la misma hora, al mismo lugar. Por Radio K-Pop México, en el programa Fan Play. Por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. ¡Yay! Me voy al baño. ¿Está bien? Sí, está bien. Aquí yo sigo ya para cerrar el programa. Excelente. Oye, Misa, qué raro, está cerrado. ¿No se puede abrir? ¿Diego? ¿Qué haces aquí encerrado en el baño? ¿Qué no estabas trabajando? Bueno, pues si ya estás aquí, al menos recuérdanos dónde pueden escuchar el programa. Por Radio K-Pop México, la música que se ajusta. ¡Horacio! ¡Horacio, salte de ahí! ¡Espérame, mamá! ¿Cuántas veces te he dicho que no puedes meterte a mi baño? ¡Para eso tienes el tuyo! ¡Ay, mamá! ¿Qué tiene? ¡Ya salte de ahí! ¡Ay, voy, mamá! ¡Horacio! Mijo, ¿qué haces? ¿Por qué te pusiste mi brasier? ¡Ay, Dios santo! ¿Por qué te pintaste la boca? ¡Ay, solo estoy jugando con mi nuevo kit de vestida loca! Cuando hay luz de día, te vistes de señor. Pero cuando es de noche, así buscas amor. El kit de vestida loca.